Y los molinos, por estas horas, suspendieron la entrega de harina y dicen que es probable que no haya pan. Para hablar de esto estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Panaderos, Eduardo Duscher. Marcelo Tiñano lo saluda. Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, un poco preocupado, el clima que no nos acompaña, si nos descuidamos nos lleva el viento, así que, ¿qué más podemos pedir? Un día de esos feos en La Pampa, ¿no? Un día como un martes 13 pasado. Ayer fue martes 13, bueno, el viento llegó un día más tarde. Sí, sí. Encima viento norte. Exactamente. A uno lo pone de muy mal humor. Cuénteme, hablando de las bolsas de harina que no entregan los molinos, usted dijo en las últimas horas que se había ido el precio de 920 a 1350 la bolsa. Sí, señor. Exactamente, la harina ha pegado un salto inesperado. Realmente nosotros tampoco estábamos preparados para semejante aumento, porque realmente no se vislumbraba nada de todo lo que realmente está pasando. ¿Será que uno por ahí no tiene, digamos, de saber o estar dentro del ámbito político o ser activo? Y nos pasan este tipo de cosas. Cuando me entero el lunes a la tarde de respecto al precio de la harina que no entregaban, y si aquellos que podíamos conseguir, estaba a 1.350 pesos la bolsa, como barata. Entonces, yo creo que ahí empezamos a vivir todo lo que está sucediendo en estas últimas 24 horas. La harina hoy está ligada en forma directa a lo que es el precio del dólar. Los productores venden para el consumo interno la harina al precio del precio de exportación. Entonces, ahí se nos presenta un problema bastante importante. Y como si eso fuera poco, hasta ayer a la tarde no entregaban mercadería, o sea, harina. ¿Qué? Con respecto a todo esto, hoy tenemos de que la harina se puede conseguir en los precios que hemos hablado, sí. Pero primero está la plata y después te bajan la harina. Se cortaron las cadenas de crédito, los cheques a días, Eduardo, no existen. Nada que no haya pasado en la Argentina antes. Sí, pero no hemos llegado, creo que no se llegó a la situación que nos... Hoy, o sea, a mí me sorprendió el día lunes que no entregaran la mercadería, o sea, que no entregaran la harina, en este caso, que es lo fundamental para la producción de un producto tan sensible como es el pan, porque todo el mundo necesita tener su pan en la mesa todos los días. Entonces, realmente nos sorprendió. Claro, pero había una corrida del dólar porque había ganado Alberto Fernández. Está bien, por eso le digo, yo todo esto no lo teníamos en cuenta porque yo particularmente no soy un político activo. No, pero seguramente, Eduardo, seguramente usted leerá las noticias. Sí, por supuesto, porque si no, no podría estar hablando con usted respecto claro. A lo que estamos... No, por eso digo... Lo que está pasando. No, está bien, usted es una persona que hace años que está en el rubro y sabe cómo se maneja la Argentina. Aparte, sí. El trigo es un commodity y está atado al dólar, siempre estuvo atado al dólar. Que en algún momento haya estado más barato. No es que esté más barato. Una cuestión interna, Marcelo. En algún momento. Sí, lo que pasa es que acá en este momento, para el consumo interno lo están cotizando a dólar, al precio dólar, cuando en otras oportunidades tenía un precio en pesos que no se asimilaba a lo que estamos viviendo en este momento. Y si no, tiene el día lunes a las 8 de la mañana, pagábamos la bolsa de harina a 900 pesos, 920, y el día lunes a las 5 de la tarde estábamos pagando 1.350 pesos, y con el problema de que no había entrega. Entonces, ahí es donde se produce todo este problema realmente, que las consecuencias pueden ser gravísimas, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Por ahí usted me dice que yo no, no estoy, yo estoy interiorizado, pero por ahí algún, digamos, la gente que está dentro de lo que es la política activa tenía por lo menos idea de que esto podría pasar, porque realmente nosotros, yo me desayuno con el tema del precio de la harina el día lunes. No se me ocurrió nunca pensar que el día domingo a última hora, que esto ya venía evidentemente charlándose en algunos, en alguna área. Entonces, el día lunes me desayuno con que tenemos el precio que pasó, y estamos hablando casi de un 45-50% en tanto y en cuanto el precio del dólar se mantenga en los números que cerró el lunes y martes. Mire, eso fue lo que informó la Cámara de la Federación de Molineros de la República. ¿El precio del trigo en qué influye? ¿En un 8% en el precio del pan? Y el precio del trigo influye en todo porque influye en la harina. Está bien. Obvio, sí. Sé que después del trigo viene la harina y después el pan, sí. Lo fundamental. O sea, yo no compro trigo. No, a mí no me influye en nada el precio. No, está bien, pero... Bueno, discúlpeme. ¿El precio de la harina influye en un 8% en el precio del pan? Y la harina es lo que más influye en el sentido de que es la materia prima y es lo que se consume en forma masiva. Está bien, pero ¿8% o más? Y yo creo que en este momento es un poco más. Sí, más del 8%. Más. No se olvide también que tenemos un 15 al 20% de aumento de las mantecas, las harinas, las levaduras. También. Sí, eso ya está, ya lo dijeron, o sea, comunicado. ¿Y por qué aumentó la levadura? ¿Cómo? ¿Por qué aumentó la levadura? ¿También está en dólares? No, bueno, usted me hace, por eso le digo, si yo estuviera en le pregunto... No sé por qué aumentó, porque... Eduardo, le pregunto a usted, que usted es el que sabe. Sí, yo sé cómo se usan, lo que no sé es hacerle poner los precios, porque yo no le pongo, o sea, los precios de la harina, de las levaduras, de las mantecas, se imagina que eso, y le digo más, no le dicen, che, va a aumentar. Usted va y compra hoy, como pasó el lunes, querés una bolsa de harina, sí, ¿cuánto tenés? 920 pesos. Ah, no, pero vale 1.350. ¿Y qué hacemos? Ese es el problema. Y después, si vendemos pan al mismo precio, porque tenemos un pequeño stock de harina, supongamos, con alguna levadura. Sí, después no lo puede reponer, está claro. Exactamente. Eso. Vendemos, compramos por 5.000, vendemos por 2.500, sí, y sí, después, ¿qué claro hacemos? Eso. El empleado, los costos fijos. Sí. Todo. Pero, es un problema. Está bien, pero aumentó todo. ¿Y usted a qué le atribuye el aumento del dólar? ¿A que ganó Alberto Fernández o no? Y yo lo que, ¿qué quiere que le diga? No sé, yo no le soy pregunto un político. Yo lo único que sé que aparentemente esto se ha desmadrado porque hay malas políticas. O sea, no hay decisiones políticas como corresponde para que un país siga adelante. Y encima tenemos el problema que los muchachos no se juntan. Porque todos hablamos de unidad, de que vamos a convocar a fulano, a mengano, pero yo voy por la avenida San Martín y usted va por la, no sé, por la Joaquín Ferro. Y no es así. Tenemos que ir todos juntos, porque estamos viviendo un problema realmente grave que nos puede traer consecuencias más graves. Entonces, hagamos un mea culpa y vayamos juntos. Después veremos quién va a la cabeza, quién va al costado, quién acompaña o quién no acompaña. Eduardo, ¿sí? Discúlpeme, ¿cuántos años tiene usted? 67. ¿Usted pasó todas? Casi todas. ¿Qué puede pasar en esta Argentina este año que no haya pasado antes? No, obviamente. El problema que puede pasar en este momento es que lleguemos a estar peor que las situaciones que pasamos, la más cercana, el 2001. En el 2001 nosotros tuvimos problemas, pero no había desabastecimiento de harina, por ejemplo. Entonces, yo creo que si hoy me dicen que tengo la harina que corresponde a 1.300 pesos, bueno, yo voy y pongo el porcentaje que corresponda para poder vender más allá de las caídas de las ventas que venimos teniendo por toda la crisis esta que se está agravando diaria o minuto a minuto, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Tenemos problemas que no vamos a poder mantener a un empleado, no vamos a poder pagar el gobierno hoy sacó medidas, y la única medida que por ahí le puede servir a algún industrial panadero es que puede pagar si tiene deuda en la FIT en 10 años. Pero la harina le va a seguir aumentando, porque no creo que el dólar quede a lo que estaba ayer o hoy. Antes de la devaluación, el kilo de trigo valía 9 pesos y el pan estaba a 70. Sí. ¿Usted con un kilo de harina hace un kilo de pan, o con cuántos kilos de harina hace un kilo y de pan? Y se está haciendo más o menos, una bolsa de 50 kilos puede llegar a sacar 55 kilos, teniendo, para mantener siempre una calidad como corresponde, pero sí, 55 kilos. Entonces, bien, ahí usted puede hacer un promedio y ve que no es tampoco una cosa de decir, sí, yo saco 70 kilos en una bolsa y los 20 kilos restantes me quedan libre como ganancia. Y no, no es tan así. Hay mucha gente que sí opina, pero la realidad es otra. Bueno. Hola. Sí, no, lo estoy escuchando, Eduardo. Y estoy pensando en eso que... Hola. Que ¿ahí me escucha usted? Hola. ¿Ahí me escucha? Hola. ¿Ahí me escucha, Eduardo? Bueno, tenemos una cierta dificultad allí para comunicarnos. Ya restablecemos la comunicación. Hola. Con Eduardo hola. Duscher. ¿Ahí me escucha? Yo lo tengo, sí, en el retorno. Se cortó, me parece. Sí, vio cómo son los servicios de comunicación en la Argentina, ¿no? Sí. ¿Usted tiene alguna dificultad? Y, al cabo del día, seguramente, con todas las empresas que prestan este servicio. Bueno, no, pero me quedé pensando en esto del aumento de la harina, y le han dicho que en 1.350 pesos para el precio de la bolsa, ¿o sigue? ¿Cómo? El precio de la bolsa, que usted hoy paga 1.350. Sí. ¿Le dijeron que puede tener algún aumento más al cabo de la semana? No, y el aumento va a seguir porque la Federación Argentina de Molinos de Harina dijeron bien clarito que la harina está ligada directamente al dólar, porque los productores cobran la harina para consumo interno al precio de exportación, y va en dólares. Entonces, mañana el dólar cierra a 61 pesos y la harina se va a cotizar a 61 pesos, o sea, un dólar por dólar, claro. Peso. Entonces, el precio se va a trasladar el precio de exportación lo trasladan al precio de para el consumo interno, que en vez de andar en pesos, vamos en dólares, y el dólar, usted sabe que para muchos industriales panaderos es inalcanzable. Claro. Ese es el problema. Me quedé pensando, porque usted dijo ayer que los productores estaban reteniendo el trigo. Y yo lo dije al aire acá y se lo digo a usted. ¿Cómo sabía usted ayer, o suponía usted, que los productores estaban reteniendo trigo a 24 horas de una disparada del dólar? Yo lo que quise significar, porque pongámoslos dentro de un contexto de lo que realmente uno siempre dice, porque hay algunas de las cosas que siempre se sacan de contexto y entonces se malinterpreta. Yo dije que hay algunos productores que hacen retención de trigo por una cuestión de mantener su stock para poder hacer una diferencia mayor con respecto a la venta a posteriores. Es lo mismo que cuando usted estoquea bolsas de harina. Por ejemplo, hay gente que está trabajando ahora, que todavía no se ha aumentado el pan, tienen un pequeño stock, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros vendemos en peso y no vamos a hacer una gran diferencia, y cuando vayamos a reponer a precio dólar, tenemos que sacar plata nuestra para poder reponer, y cosa que después no vamos a poder cumplir con las obligaciones que corresponden con respecto a lo que es empleados, sueldos, aportes, gastos fijos y todo eso. O sea, yo marco la diferencia. Si nosotros vendiéramos el pan en dólares, ¿cuál es el problema? Ninguno. Eduardo, ahora, dígame usted, ¿por qué no dolarizamos la economía y terminamos con todo esto? Yo, mire, no me recuerdo muy bien, porque uno en su juventud muchas veces no le da mucha importancia a ciertas cosas de la política. Nosotros, me parece que en alguna vez quisimos dolarizar y no fue mal. Bueno, convengamos también que en la Argentina todo lo que se prueba fracasa, ¿no? Está bien, en eso estoy de acuerdo. Pero entonces yo digo una cosa, porque no tenemos nuestro peso real como corresponde. Hay muchos países limítrofes que tienen su peso y viven y tienen una inflación del 4% anual y nosotros lo tenemos mensual. Entonces, algo no funciona acá. Sí. No funcionamos los argentinos, Eduardo. ¿Qué problema, yo diría, ¿no?, que nosotros somos responsables de, realmente somos responsables de lo que nos está pasando, porque yo muchas veces digo, uno se equivoca, pero 20 no se pueden equivocar. Y sin embargo, parece que más de 20 se equivocan. Yo sí, lo digo, no lo hablo de la forma política, ni por lo que pasó, ni estoy hablando de una idea política, ni nada por el estilo, porque yo particularmente cuando estoy hablando de con en representación de la Cámara de Panaderos, no politizo. Está bien. No, pero me quedé pensando en esta cuestión, ¿no? Que a veces uno le echa la culpa al dólar, pero seguramente el lunes fue el efecto puerta 12, como en River, usted recordará, sí, todos corriendo a comprar dólares, entonces porque había ganado Alberto Fernández y el dólar subió. Y como se supone que Alberto Fernández puede llegar a confirmarlo el 27 de octubre, el dólar sigue subiendo. Entonces digo, hay una responsabilidad en este caso de la oposición, porque la inestabilidad del mercado tiene que ver con la confianza o la desconfianza que haya. Pero bueno, eso es otra materia para discutir. Le pregunto para terminar y agradecerle su tiempo, Eduardo. ¿Cómo resolvieron el precio del pan en Victorica finalmente? ¿Lo resolvieron? Bueno, en realidad lo que pasó ahí es que hay un problema interno ya entre panaderos y este señor que tiene un poder adquisitivo importante, digamos. Nosotros lo que hicimos, digamos, tratar de arreglar y ver, es imposible lograr que este señor piense un poquito, porque usted imagínese que él está vendiendo el pan a 40 pesos, 30 pesos, no sé cómo, y estamos pagando 1.350 pesos la bolsa. Y en este momento creo que el pan lo tiene el mismo precio. ¿Por qué? Porque tiene, según me acaban de comentar cuando estuve saliendo recién al aire en otra radio, de que este señor había dicho que tiene un galpón lleno de harina. O sea, no entiendo cuál es el objetivo real de una persona que, porque tiene poder adquisitivo, quiere monopolizar una parte de una provincia, porque está matando al despensero, al panadero, está matando todo el comercio chico. Ahora, pregunto, ¿eso no llega a algunos funcionarios para que esto tenga una cosa diferente para que se pueda llegar a lo que es la realidad realmente? Porque está penado por la ley la competencia desleal y bajar y vender por debajo de los costos. Dumping, sí. Yo me pregunto eso. Ahora, de ahí en más, si alguien se hace cargo o interviene, bueno, esperemos que sí, que llegue y que tomen una medida como para que este señor realmente haga lo que corresponde. Yo creo de que tenemos que evitar los monopolios, no son buenos, pero no depende justamente de la Cámara de Panaderos, menos de mí personalmente, ¿no es cierto? Yo creo de que va a llegar un momento que se le va a acabar el stock, que va a tener que empezar a revertir la situación, porque puede tener mucho, pero no creo que alguien intente perder lo que muchas veces le ha costado sudor y lágrimas, ¿no es cierto? De lo que se desprende de lo que usted dice, que hay funcionarios que son cómplices de esta situación porque no toman ninguna decisión respecto de ese tema. Eso lo dijo usted, yo no lo dije, yo simplemente digo... No, se lo pregunto a usted, porque... No, si usted yo no dice, hago responsable a nadie. No. Yo simplemente digo que al haber una cosa así, gente con el poder de decisión o poder político tendría que ver cuál es la situación real de esto, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo en beneficiar a quien menos tiene y poder poner un pan social, como se puso en alguna vez aquí en la ciudad de Santa Rosa, pero no vender el pan a 32 pesos, no sé cuánto lo estaba vendiendo este señor, que sabemos que está vendiendo por debajo de los costos, por ejemplo, y una competencia totalmente desleal. ¿Por qué? Porque yo considero, esto sí lo digo a nivel personal, que él está tiene un subsidio cruzado. ¿Cuál es? Que con otro producto está reemplazando el desfasaje del pan. Y eso no está bien. No está bien porque estamos hablando de una localidad de chica donde hay 5 o 6 familias de muchos años trabajando, en este caso en la industria del pan, y que venga alguien porque tiene un poquito más de poder adquisitivo, esté matando a la pequeña y mediana industria de la localidad. Inclusive por ahí habría que hablarlo con el intendente, ¿no le parece? Sí, seguramente. ¿Usted no lo charló con el intendente, con Hugo Kenny? Con que lo que pasó que en ese momento cuando fuimos para allá, estábamos justo en el tema de las campañas políticas el intendente estaba distraído en otro tema. Alguna decisión en ese momento porque no habíamos hablado ya en otra oportunidad con Kenny, creo que si mal no recuerdo es el intendente de Victorica, sí. Y bueno, en cierta manera estábamos charlando el tema y se estaba llevando. Ahora, lo que pasa es que a nadie se le puede prohibir poner un negocio, eso está totalmente legal. Lo que sí habría que ver cómo corresponde y a los niveles que corresponde sacar los costos reales y la competencia desleal, que eso sí se puede... Pero si es como usted dice, va a haber 5 panaderos menos pronto en Victorica. Sí, si él tiene un poder adquisitivo que él dijo que hasta diciembre iba a trabajar de esa manera. Vamos a ver qué pasa. Bien. Pero el problema se le va más allá de los panaderos, es que se pueden quedar 15 o 20 familias o tal vez más sin trabajo en la localidad de Victorica y bueno, eso será se tendrá que hacer cargo, no sé, la municipalidad o si hay alguna otra forma de que puedan conseguir trabajo esta gente, pero mientras tanto el problema también es un poquito complicado. Eduardo, para terminar agregarle algo que nos escribió un oyente acá, el precio del trigo influye en el 8% del precio del pan finalmente, que la incidencia debería ser menor en el aumento del precio y que el problema de la especulación hoy es de los molinos, no de otro actor económico por estas horas. No, el problema es ese, pero yo le pregunto, yo también, supongamos que es el 8% del trigo, pero después tenemos otros derivados. No, está bien, seguramente. Bueno, pero entonces si usted dice que aumentó la harina, también diga que aumentó la levadura. No, sí lo dije. No, está bien, pero queda como que solo aumentó el precio de la harina. No, lo que pasa es que normalmente hablamos de la harina porque es lo que se utiliza masivamente. Sí, Marcelo. Entonces, ahí, al tener una utilidad masiva, estamos tratando de ver cómo realmente influye en todo lo que es la panificación. Porque nosotros hablamos del pan, pero después hay otros derivados que también van con harina y todo hace al conjunto y realmente se pone complicado. Está bien. Bueno, ¿en cuánto va a quedar el precio del pan entonces hoy? ¿O cuál es el precio que debería tener el pan hoy con ese precio de bolsa de harina? Nosotros no somos generadores de precios desde la Cámara, pero sí sugerimos, y nosotros creemos que el pan tendría que aumentar por lo menos un 25% como para poder cubrir un poquito el desfasaje que se produce con el tema este de que el dólar sube y que el dólar sube y que el dólar sube. 25%. Lo mismo que aumentó Chevrolet los precios de los autos. 25%. Sí, pero Volkswagen aumentó el 35% el precio de los repuestos. Marcelo. Sí. Hay una diferencia. Por ahí nosotros no podemos hacer aumentos muy grandes porque estamos perjudicando a quien más necesita tener un pan en la mesa todos los días. Entonces, nosotros tenemos que estar pensando muchas veces, como no piensan algunos, que realmente tienen la obligación de pensar en cierta gente que tiene ciertas necesidades, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros por ahí estamos trabajando al límite para poder abastecer a quienes más lo necesitan, vamos a decirlo como corresponde, a quienes más lo necesitan tener el pan todos los días en la mesa. Está bien, es un tema sensible que créame lo utilizan muy bien los panaderos. No se lo estoy reprochando. Le estoy diciendo. ¿Cómo? No le estoy reprochando este tema tan sensible como es el pan en la mesa. Pero sí, créame que hay muchas empresas que también están trabajando al límite. No, por supuesto, sí. Las pequeñas y medianas industrias, yo le diría el 99,99%. Por eso. No, sí, yo le estoy hablando de lo que a mí me toca, no, que es, en este caso, la industria del pan. Este 25%, entonces, ¿a cuánto traducido al precio, cuál es el que debería ser entonces? Sí, mire, yo creo que acá puede llegar a estar en los 90 y poquito. No creo que llegue a los 100 pesos porque, ya le dije al comienzo, hemos tenido una merma en las ventas bastante importante, y si hoy ponemos el pan arriba a los 100, o sea, arriba de los 100 pesos, creo que vamos a tener, no va a haber panadero que esté delgado, porque vamos a tener que comer todo el pan nosotros. Así que tenemos que, yo creo que también eso va de acuerdo a los distintos costos que le corresponden, claro, a los panaderos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay panaderos que están alquilando un local o tienen una panadería en un lugar céntrico, por ejemplo, y pagan un alquiler. Y bueno, y el que vive en el barrio, que tiene su panadería, en su propiedad y todo eso, los costos son diferentes, y entonces ahí puede haber una pequeña diferencia en el precio del pan. Por eso le decía que la Cámara de Panaderos no es formadora de precios. Bien, pero alrededor de los 90, en más, sí, o en menos... Ese sería el precio sugerido por ustedes. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes que me permiten explicarle a la audiencia y a los distintos panaderos qué es lo que realmente está pasando y cuáles son las consecuencias de todo este problema del SASUBA y del dólar, y por qué la harina está llegando a los precios que están llegando. Así que agradecido, y que tengas un muy buen día, y un saludo para usted y para toda su audiencia. Muchísimas gracias. Y era Eduardo Duschert, quien es presidente de la Cámara de Panaderos en esta provincia de La Pampa.